Bueno, vamos a comunicarnos con alguien que tuvo un gran cuadrangular, que viene haciendo un muy buen torneo en el básquetbol de Brasil y que se sintió muy feliz porque estuvo acompañado de toda su familia y además Flamengo pudo quedarse con este cuadrangular. Nicolás Laprovítola, ¿cómo te va? Diego Brunetti y Fabián Pérez te saludan. ¿Qué decís? Hola Gallego, hola Diego, buenas noches para todos. ¿Cómo andás, Nico? ¿Contento por la victoria? Y encima tuviste que definir el partido vos. Wow, te tocó a vos. Bueno, muy contento por la victoria, por el cuadrangular que hicimos con el equipo. Creo que Flamengo no demostró que quiere venir a dominar el torneo. Creo que más allá de los últimos 5 o 6 minutos del último cuarto en el que no sé, creo que mérito de Peñarol, errores nuestros, casi perdemos el partido, pero ganamos, estamos muy contentos, felices y bueno, ahora pensar en volver a Río, volver a descansar un poco y pensar, ¿no? Porque en un Final Four en Río de nuevo. Sí, se comenta de que puede ser en Brasil la Final Four de la Liga de las Américas. Esquivaron a Bauru, que está con un récord muy positivo en ligas continentales, con 14 victorias en forma consecutiva. Pero igual, este Peñarol de Mar del Plata que no se entrega nunca y hoy lo demostró muchísimo con jugadores con mucha experiencia y con algunos que están jugando realmente muy bien. Por ahí no tienen tanta experiencia, pero están jugando muy bien. Le puede dar batalla a Bauru y le puede ganar tranquilamente. Sí, me preguntaron hoy después del partido y respondí eso, ¿no? Creo que Peñarol tiene esa cosa que es Peñarol, ¿no? Es un equipo muy ganador, jugadores con experiencia, como decías vos, jugadores que están en un muy, muy, muy buen momento, ¿no? Lucho Mazzarelli hizo un cuadrangular bárbaro, Ale Costa en lo mismo. Creo que Peñarol es un equipo al que hay que tenerle miedo y hay que respetarlo mucho, ¿no? Por todo lo que ganó y los jugadores que tiene. A ver, fueron muy superiores en el trámite, durante tres cuartos y casi medio, porque a falta de 6 segundos, como que Peñarol atropelló, se les vino, ahí tuvieron algunas dudas, y casi casi se les escapa un partido que lo dominaron, repito, todo en el trámite. ¿Qué pasó ahí? Sí, teníamos bastante controlado, ¿no? El partido, creo que fue todo bastante rápido. Nosotros tuvimos muchas pérdidas, muchos errores, mucho apresuramiento. Hicimos casi todo mal, ¿no? En 6 minutos y bueno, Peñarol con lo suyo, ¿no? Fue para adelante. Leo son los momentos que a él más le gustan, en donde mejor juega, ¿no? Lucho Mazzarelli también metió unos tiros importantes. Creo que todos estaban con confianza en Peñarol y nosotros estábamos medio perdidos, ¿no? Peñarol también subió la defensa, nos presionaron mucho más, nos llevaron a jugar lejos del aro. Creo que ellos tuvieron un mérito y también nosotros tuvimos un poco de culpa, ¿no? De responsabilidad por la manera en que levantamos el pie del acelerador o parecía, ¿no? Un poco de relajación nuestra. ¿Cómo son ahora, Nicolás, las expectativas para el Final Four que se viene? Ya vienen dominando las últimas competencias internacionales. Imagino que también este año es una apuesta fuerte, estaría las Américas. Bueno, es una de las apuestas más fuertes, ¿no? Del equipo, del club. Las expectativas son las mismas que el comienzo del torneo. Ganar, como sea, estaría en las Américas. Es un objetivo que nos pusimos desde el principio de la temporada. Ahora llegó el momento. Creo que estamos preparados, estamos en un buen momento, jugando bien, en equipo, defendiendo. Hoy la defensa que hicimos en el primer tiempo fue muy buena, Muy dejando buena, muy buena. a Peñarol en 30 puntos nada más. Creo que tenemos que fijarnos las cosas positivas, ¿no? Del cuadrangular anterior, de este cuadrangular también, ¿no? Y intentar, ¿no? Potenciarlas y disimular los errores que tuvimos, ¿no? Creo que errores tuvimos solamente en estos 6 minutos que hablamos recién. Nico, estás totalmente afianzado. ¿Y en qué mejoraste en tu juego y qué te falta mejorar, según vos? Bueno, la confianza creo que es muy clave, ¿no? Es muy importante en este juego, ¿no? Estoy con mucha confianza, me siento un líder del equipo, ¿no? Con jugadores con tanta experiencia, con tanta necesidad también, ¿no? De la pelota, creo que ellos confían mucho en mí, en cómo reparto, cómo llevo el equipo, así que eso me da tranquilidad también a la hora de jugar y decidir. Y nada, creo que hay que jugar de esa manera, disfrutar, ¿no? Y por suerte, además de todo eso, me divierto también. Y hablando, Nico, de divertirse, ahora se viene el Juego de las Estrellas, un lindo momento para divertirse, otra vez presente en el equipo del resto del mundo, en el Juego de las Estrellas del básquet brasilero, que es la próxima semana, ¿no? Sí, algo, un evento lindo, ¿no? En Franca, un estadio con mucha historia. Por suerte hay varios argentinos en el equipo, está Marco, está Maxi, está Nica Walter. Así que lo vamos a pasar lindo, va a ser un lindo partido, un lindo evento para poder ver. Para poder también sacar un poquito de la presión de tener que jugar tantos torneos que eliminatorios como este, que siempre te meten un estrés extra, ¿no? Sí, ¿no? Un poco para relajarnos, ¿no? Distender un poco de lo que es este momento de la temporada, ¿no? Pero claro. Pero bueno, con el equipo que tenemos, creo que disfrutamos de estos momentos también. Llegan la parte de playoffs, de definiciones, y es cuando uno más tiene que estar mejor preparado y tiene que disfrutar mucho más también. Nico, ¿cómo pensás que puede seguir tu carrera? Sé que estás en un momento, te hago una pregunta, en un momento donde vos acaban de ganar el cuadrangular semifinal en Mar del Plata, se viene el Juego de las Estrellas, tienen toda la liga de Brasil por delante, por ahí no estás metido tanto en el tema, pero pensaste por ahí que ya, así como decidiste en algún momento irte de la Argentina y pasar a Brasil, pensaste por ahí que Brasil ya está y fue el segundo escalón en tu carrera y querés dar un paso para ir a jugar a otras latitudes, al básquetbol europeo, o no todavía? Bueno, es un objetivo ese, ¿no? Poder llegar a Europa. El paso por Brasil creo que me hizo muy bien, ¿no? Y estoy muy cómodo y muy feliz, ¿no? Claro, por eso te digo, ¿no? Debe ser difícil, ¿no? Pensar en otra cosa cuando vos estás y decís, ¿qué me falta? Estoy bien, estoy cómodo, en un lindo lugar, juego en un equipo recontra remil importante, soy un poco ídolo de lo que está ocurriendo acá, soy un jugador importante. Vos decís, ¿para qué, no? Pero bueno, a veces hay que tomar decisiones para seguir progresando, ¿no? Bueno, progresar, ¿no? Es un poco la palabra que siempre intenté tener en mi cabeza, ¿no? Crecer, creo que un paso adelante sería Europa, pero bueno, también uno es feliz en un lugar y quiere estar feliz, ¿no? Divertirse, disfrutar de todo lo que hablábamos recién, es algo muy lindo también, pero bueno, yo me siento preparado para jugar en Europa, pero hay que esperar qué pasa. Sabemos que en esta profesión nunca se sabe bien para dónde uno puede irse, ¿no? Algo importante, ¿vos tenés pasaporte como para ir a poder jugar a Europa? ¿Todavía no? Bueno, eso es algo que estoy intentando de tramitar ya del año pasado. Claro. Estamos en el momento ahí de ver si podemos terminar de hacerlo. La verdad que en ese sentido no lo estaba manejando más Carlos Prune y mi viejo que yo que estoy en Brasil jugando, ¿no? Claro, vos estás jugando nada más. Estás jugando y disfrutando de las bondades de Río de Janeiro y el lugar donde estás. Qué mal que elegiste. Qué mal que elegiste. Le tocó. Vos cuando te levantás a la mañana, vos decís, ¿qué habré hecho yo mal en la vida para que me castigue así? No, es una ciudad muy linda. Espero que... cada uno que viene a visitarme siempre tiene ganas de volver. Y claro. Es más, ahora tengo tres amigos en mi casa allá en Brasil. Sé si me están haciendo mucho quilombo, pero... La están cuidando. Olvídate. Bueno, mañana llego y pongo orden. Olvídate, no te va a alcanzar una semana para poner orden. Olvídate. Nico, te mandamos un saludo enorme. Gracias por el contacto, felicitaciones por este gran cuadrangular que han jugado y bueno, a seguir sumando y a seguir creciendo. Bueno, Gallego, muchas gracias. Un saludo para Diego, para vos y nada, cualquier cosa necesites saber que hablamos. Siempre hablamos. Nicolás Aprovítola, una de las figuras de este cuadrangular.